No, estuve leyendo algo que aparentemente ha escrito ella, pero no sé si lo escribió ella. Es como una justificación de un libro y ella dice, bueno, no es necesario estar justificando el trabajo de las mujeres. Lo que sí voy a hacer es destacar el trabajo de algunas cineastas mujeres porque nadie cuenta nada respecto de ellas. ¿Digo bien, tía María Iribarren? Bueno, decís bien, decís bien. En realidad, bueno, de lo que estás hablando es de el libro que presentamos el viernes que viene en Rosario. Sí, Atención, rosarinas y bueno, rosarinos sí. y rosarines. Me encantaría que te metas en el topolino con la patrona y te En vayas para Rosario, en el por Topolino. Qué el bueno, topolino. qué bueno lo del Topolino. Bueno, es en Rosario, es en el bar El Es en Cairo. Rosario. Es el Cairo. Exactamente, es Sí. en la Sala del Cairo. El libro se llama Cuerpos, Memorias, Representaciones. Y en realidad, lo que yo hice fue tomar cuatro películas de cuatro directoras que, más allá de mi admiración personal, creo que Sí. son cuatro directoras que en cada película transforman un poquito el cine, Sí. que son Albertina Carri, Carmen Guarini, Birna Molina y Lucrecia Martel. Sí. Tomé cuatro películas y volví a verlas y volví a leerlas Sí. y a, bueno, ponerlas en contacto con otros lenguajes, la literatura, por Sí. ejemplo, Sí. la historia latinoamericana, cuando eso daba lugar. Y volví a pensar en las formas del realismo que las cuatro proponen, que Ajá. no es el realismo del cine clásico, Sí. que no es ese realismo que Perdón, perdón, incluso... perdón, perdón. Sí, ¿Cómo sí. definirías realismo? Para aquel que no entiende mucho de cine, simplemente va, mira la peli y la disfruta o no. ¿Qué es Sí. realismo? Bueno, el cine desde sus comienzos estableció una relación con el mundo real, Sí. desde el comienzo. Sí. Hubo una corriente realista, hubo una corriente irrealista, hubo una corriente antirrealista, Ah, pero siempre la realidad estaba ahí como referente. eso es. Para celebrarla o para impugnarla como algo objetivo, algo que pudiéramos percibir todos por Sí, igual, sí. pero la realidad siempre fue un referente. Ahora, ese realismo, Sí. entonces, que en el cine clásico fue, bueno, montar un sistema, te diría, de valores, de creencias, Ajá. y darlo por lo natural, Sí, darlo por lo real, darlo sí. por la verdad. El realismo tiene en la historia del cine mucho que ver con la verdad, ¿no? Con trabajar ciertas ideas Ahora, como que... tía, tía, Sí. si es cine, Sí. ¿cómo es esto del realismo? Porque en realidad, ahí digo nuevamente la palabra realidad, realismo, digo, en realidad todo es subjetivo. Aquel que está filmando tiene una cámara y es subjetivo a él lo que está filmando, dónde apunta la cámara, qué incluye, qué no incluye. Eso es subjetivo. No hay una realidad Bueno, objetiva ahí. es verdad, es verdad. Pero diría que son dos A planos. ver. Uno es el plano autoral Ah, va, y bien. otro es el plano de los modos de representación que se imponen Sí. hegemónicamente, digamos. Sí. Entonces, cuando surge Hollywood y todo su aparato, Ah. hablamos de 1915, Sí, 1920, por esos señora. años, cine Sí. mudo todavía, Sí. lo que construye Hollywood es una especie de código de representación Como cinematográfica. Cosa que... una especie de realismo propio. Sí, un manual de Manual, procedimientos. sí, okay, sí. Que no era solamente incluir ciertos temas y dejar afuera otros. Ajá. No era solamente una cuestión temática, era también una cuestión formal, ¿no? Un Sí. recorte. Claro. Y ciertas cosas. Vos viste, por ejemplo, qué sé yo, el amor a primera vista es algo que viene del cine clásico, Ajá. ¿no? Sí. Los blancos son superiores a los negros, es algo Sí. que viene del cine clásico. Claro. Una pareja está en el interior de una casa y de repente está parada en la vereda. Sí. y no sabés cómo fue esa transición. Ajá. La gente acuerda encontrarse a tomar un café, pero nunca se sabe, nunca dicen dónde ni a qué hora. Sí. Bueno, hay una serie de cosas que hemos naturalizado, Sí. los finales felices, la familia unida, qué sé yo, un montón de cosas que están ahí entreveradas entre lo argumental y lo formal. Es decir, nos tiraron un código y nosotros lo compramos, lo aceptamos y lo incorporamos como código. Bueno, es que ese código es muy atractivo, ha sido muy Sí, atractivo. sí, sí. Ha sido muy atractivo. Sí. Anda a pelearle la belleza de la imagen a una película de Billy Wilder, de Ajá. Orson Welles. Bueno, Orson Welles ya no estaba en esa tesitura, pero cine clásico, clásico, no sé, incluso los western. Anda a Sí. pelearle la belleza Sí, okay. a ese cine. Sí, No, señor. no, no hay con Sí. qué darle. Entonces, eso te entra por los ojos. Bueno, y ese realismo nos ha formateado también el realismo nuestro. Sí, La y manera de ver la vida. ahí está. Ahí está. Vos pensás que la memoria cinematográfica es una memoria que se transmite de generación en generación, Claro, porque el cine vos... parece ser mucho más importante de lo que en realidad nos parece que es, porque es como formador de ideología. Vemos la vida de Y alguna bueno, manera con un filtro que nos impuso Hollywood. sí, es así. Oh, Lo que hacen mira estas cuatro, de lo que me vengo a enterar. viste, Pessoa, Sí. y lo sacaste solo, ¿eh? Sí. No te dije yo nada. Bueno, estas cuatro directoras lo que hacen es Sí. impugnar esos modelos realistas. Ajá. Discutir con ellos, Sí. de alguna manera, para decirlo brutalmente, cuanto más se alejan de la realidad, más se acercan. Esa es la idea que Entendí, tienen. entendí. Es raro que haya entendido yo, pero entendí. Bueno, y Entendí. eso es lo que proponen en su cine: Sí. romper los modos de representación convencionales. Sí. Perdón, no te digo que me analices las pelis acá porque eso está en el libro, No. pero haceme un enfoque. ¿Dónde está la diferencia de ese cine de estas cuatro con el resto de cine? Bueno, yo creo que la gran diferencia está antes de filmar las películas, antes Ajá. de encender la cámara, Sí. y es la reflexión que cada una de ellas cuatro tiene sobre su herramienta. Ah, bueno. Bueno. Vamos despacio. Pero Viste que, cómo se materializa en la pantalla eso? ¿Cómo lo ves en bueno, la pantalla? justamente con proyectos que te sacuden como espectador, que Sí. sacuden tu mirada, que sacuden tu comodidad. Vas Ah. a ver películas que no es que no te van a entretener, te van a entretener porque no Sí. es que explícitamente te están diciendo te voy a dar clase de cine, no, Sí. no. Vas a ver algo distinto, te Ajá. vas a enriquecer, te Sí. vas a llevar adentro puro cine otro. Vos decís que me va a movilizar un poco Sí. internamente y me va, en el mejor de los casos, a sacar de esta especie de zonita de confort que Hollywood me da. Sí, Ajá. totalmente. Sí. Y por otra parte, te devuelve Sí. historias humanas, Ajá. no de superhéroes, no de gente que todo le sale bien porque es superhéroe y ya sabes que le va a salir Sí, bien. seguro, seguro. Sí. Si está para eso, su razón en la vida es que todo le salga bien. Correcto. Bueno, Sí. entonces, estas cuatro minas te devuelven historias, a veces rescatando incluso personajes. La película que yo elegí, por ejemplo, de Carmen Guarini es Ata tu arado una estrella, Ah. que es una película que ella filmó durante 20 años siguiéndolo a Ah. Fernando Birri. Ah, mira, claro. Y puntualmente, indagando en la obra de ese hombre y en lo que ese hombre decía y hacía, en relación a la utopía latinoamericana. Ahí está. Bueno. Entonces, tenés ahí... una complejidad documental muy grande, porque son 20 años de filmaciones, Sí. nadie se mantiene igual a lo largo de 20 años, ni Nadie. ella como realizadora, ni Birri, Sí. como objeto de la película. Sí. En el medio, Birri hizo películas, Birri se desalentó, Birri se exilió, fundó la Escuela de Cine de Cuba. Bueno, hizo mil cosas. Y Carmen tiene la picardía de encontrarle la falla a Ajá. esa idea de utopía que parecía Sí. indestructible. Sí. Carmen le pone una pregunta, después otra, lo hace enojar. Bueno, y es interesante ese procedimiento, Che, ¿viste? No tía, tener enfrente, tía, sí. no, no, quiero hacerte una pregunta medio sonsa, pero digamos, este cine del que estás hablando, que es un tanto disruptivo, este Sí. cine, ¿no es medio tristón? ¿No es medio No. bajoneante? Porque No. sí, porque me da la sensación de que uno también va al cine para encontrar cierta felicidad, ¿no? Y me parece que la descripción que estás haciendo es que esto me va a hacer un poco más infeliz. Bueno, a ver, No ¿cómo decirlo? Fingí. Te voy a poner un ejemplo de esos que a vos te Sí, hacen reír. dale. Todos están esperando el discurso de Cristina, que Sí. Cristina hable y tenga la solución, la Muy gallina de los bien, huevos de muy oro, bien. cómo solucionamos la inflación, Sí, cómo lo sacamos a Alberto, a claro. quién ponemos de candidato, cómo ganamos las elecciones. Cristina tiene Qué todo, ¿viste? maravilla, qué maravilla. Cristina tiene todo. Sí. Bueno, después cuando Cristina no tiene todo, porque efectivamente no No tiene tiene todo, todas las muy bien, muy respuestas, bien, muy bien. y es más, cuando Cristina te interpela y te dice, che, ¿y vos dónde estás parado? ¿Y Ah. vos qué hacés? ¿Y vos qué pensás? ¿Y Um, vos qué querés? sí. Ahí ya reculás, ¿viste? No te Claro. gusta que te pregunten. Exacto. Ahora, Sí, está muy bien, muy la solución de las cosas bien. a veces es una pregunta, a veces es la pregunta atinada y no la respuesta. Sí, estoy de acuerdo. A Entonces, veces es la duda y no la certeza. exacto, Sí, ok. Sí, exacto. sí, sí. Es el desconcierto. Usted Muy sabe bien, eso, muy bien, muy bien. ¿no? Vamos. Bueno, este cine lo que hace es eso. Este cine lo que hace, desde la ficción, desde el documental, es correrte un poquito de lugar, sacudirte un poquito de ese Sí, lugar muy bien. donde vos ya sabés lo que vas a ver. Acá Sí, no sabés lo que vas a ver, muy bien, muy con qué bien. te vas a enfrentar. Y quizás una pregunta que aparece en la película Sí. o una reflexión es el resorte que Sí. te dice por acá es. Okay. Mirá esta mina lo que Ah, dijo. mira, Mirá esta mina lo que hizo. sí, okay. Bueno, ¿Viste? mentame los títulos de las cuatro pelis. Las cuatro pelis, Cuatreros de Albertina Carri, que la vamos a proyectar el viernes en Rosario, en la Sala El Cairo, Sí. después de la presentación. Sí. Ha tatuado una estrella de Carmen Esa Guarini. sobre Birri, esa sobre Birri. Exacto, ese Sí. es sobre Birri. Sí. Retratos del futuro de Sí. Birna Molina, una película que se filmó en plena pandemia. Ajá. Muy, muy interesante. Y Llama de Lucrecia Martel. Esas son las cuatro películas que yo tomé. Bien. ¿Por qué lo presentás en Rosario? A ver, ¿qué pasó ahí para ir al Cairo del negro Fontana Rosa? Es que el editorial es Ciudad Gótica, una editorial de Ah, Rosario, listo, una listo. editorial independiente, Sí, cooperativa, sí. que tiene muchos años en Rosario Sí, y que tiene una colección de cine que se llama Estación Cine, Ajá. para la cual me convocaron a escribir este libro. Correcto. Y Bueno. por eso la primera presentación se hace en Rosario. Habrá otras en Buenos Aires, Sí. pero obviamente la primera tenía que ser ahí. Qué bárbaro. Bueno, y es una editorial que de esas que la viene peleando y remando desde hace mucho tiempo. Así es, Sí. sí. Bueno, está bien. Así es. Hace, no quiero mentirte, pero fácil 20 años que están trabajando allí en Rosario. Bueno, horario de la presentación, tía. 18 horas, Sala El Cairo, Sí. de Rosario. Van a Sí. estar presentes Gustavo Postiglione, el amigo Ah, Postiglione. mira qué bien. Va a estar presente Natalia Cociarini, que es una profesora de historia de la Universidad Nacional de Rosario, del área Ajá. de género, Sí. especialista en historia del feminismo, Sí. y Sergio Fuster, que es uno de los editores de la editorial, O de sea que Ciudad Gótica. todo esto, quieras que no, se inscribe dentro del feminismo. Mira, yo te diría lo Por, siguiente, digo, antes... por más que quieras despegarlo, porque No, no. el comentario que haces al principio de esa cosita que estuve leyendo, eso es certero el comentario, pero de alguna manera también se inscribe dentro del movimiento feminista el hecho de rescatar cuatro directoras de cine. Mira, ¿cómo decirlo? Antes que eso, antes que pensar un cine hecho por mujeres, Sí. yo lo que quiero es que esas directoras ingresen a la historia del cine. Ah, listo, listo, listo. Después Ya está. vemos, Después después vemos, sí. vemos. Justamente cine, después vemos, sí. Exactamente. Primero, Sí. claro, porque en el cine argentino, por ejemplo, ha habido muchas directoras de cine. Sí. Productoras de cine Sí. importantísimas que no están en la historia. Claro. Entonces, pongámosla en la historia a Sí. la par de los demás Y, y de, después y vemos. después, me gustó el después vemos. Bueno, repetime el horario y el lugar de la presentación. Viernes 23 de junio, Sí. 18 horas, Sala El Cairo, Sí. presentación del libro, Cuerpos, Memorias, Representaciones. Bueno, si puedo, agarro el topolino Me encantó, y te mando me un beso, encantó. beso grande, tía. Chao. Gracias, Quique. Cuídate mucho. Bueno, la escuchaste a la tía María Iribarren. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.